va a desprosperar. La tremenda crisis que está atravesando la iglesia, que es espantosa, es muy espantosa. En una proporción grandísima, tiene la culpa de la iglesia. Es lo que debíamos decir. No se puede hablar de esto sin que lance una carcajada. Unos no dicen misa ni los domingos. A los que tengan un estipendio y entonces dicen por el estipendio, pero nada más. En la plática.